Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y No Hay Vuelta Atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos nuevamente un programa más de Paraíso Infernal junto a ustedes. Soy Arcami, junto a Abel Montesinos en los controles. Estamos listos y preparados para llevarles buena música, algunos datos de recitales y por supuesto algunas joyas de discos del pasado, hoy de 1976. Así que sin más preámbulo, comenzamos una nueva edición de Paraíso Infernal. Como siempre, iniciamos nuestro programa con algún clásico del rock, esta vez nuevamente con una banda británica que fue formada en 1968 y que tras un breve receso nuevamente volvió a funcionar hasta los días de hoy. Me refiero a los grandes de Deep Purple, considerada como una de las bandas pioneras del hard rock y del heavy metal, aunque durante su carrera también han incorporado elementos del rock progresivo, del rock sinfónico, del rock psicodélico, del blues rock y de la música clásica. La formación original de Deep Purple fue con el vocalista Rod Evans, el guitarrista Richie Blackmore, el bajista Nick Simper, el baterista Ian Paice y el ex tecladista de los Argus, John Lord. Esa es la formación original, ya que uno de los cambios importantes se produjo posterior a 1969 con el ingreso del cantante Ian Gillan y el bajista galés Roger Glover, una de las tantos cambios que sufrió Deep Purple en sus formaciones. Ellos se mantuvieron activos desde 1968 a 1976. Posteriormente, retomaron su carrera en 1984, manteniéndose activos hasta la fecha. Incluso, si algunos de ustedes recuerdan, el año 2009 estuvieron en Puerto Montt. Una suerte de los habitantes de la capital regional, quienes pudieron disfrutar de una de las bandas padres del rock. Además, el 8 de octubre del año 2015, Deep Purple fue nominada por tercera vez. Antes fue el 2012 y el 2013, para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Esta vez tuvieron éxito, ya que el 17 de diciembre del año 2015, los medios de comunicación anunciaron que Deep Purple, junto a otros cuatro grupos, ingresarán al Salón del Rock este año, el 2016. La ceremonia se realizó finalmente el 8 de abril del 2016 en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York. Los integrantes de Deep Purple que tuvieron este honor fueron Richie Blackmore, David Coverdale, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord, en un homenaje póstumo, Ian Paice y Rod Evans, un reconocimiento merecido a esta tremenda banda. De ellos vamos a escuchar dos temas del primer single que sacaron ellos, precisamente Hatch, uno de sus primeros éxitos del álbum de 1968 denominado Chase of Deep Purple, y luego la reconocida y mítica Smoke on the Water de su disco de 1972 Machine Head, reconocida por su riff central, tocado por Richie Blackmore con una guitarra Fender Stratocaster, que se ha convertido en uno de los riffs más famosos de la historia del rock mundial. Disfruten de estos tremendos temas en Paraíso Infernal. Thank you. just say now, hush, hush. I thought I heard her call my name. Now, hush, hush. I need your loving and I'm not to blame. Now, got early in the morning. Touch of her hand blow my mind, and I'm in so deep that I can't eat y'all, but I can't sleep. Espectacular comenzar este programa con los maestros de Deep Purple, y en este ámbito nosotros seguimos adelante con noticias que la verdad alegran a todos los rockeros. Fíjense que ya fue confirmado y el lunes 25 de abril comienza la venta de entradas para la vuelta a Chile de una de las leyendas del heavy metal. La verdad, los denominados por muchos como los padres de este estilo, me refiero en específico a Black Sabbath, banda británica que confirmó a nuestro país como parte de su gira de despedida de End, que los trae a nuestro país el próximo 19 de noviembre en el Estadio Nacional, donde podrán ver en acción al gran Ozzy Osbourne, Tommy Iommi y Chris Bolter, tres de las más grandes leyendas vivientes del rock, reconocidos por haber creado en la década de los 70 un sonido nuevo e inconfundible, con riffs pesados, una potencia arrolladora y letras oscuras. Un verdadero evento imperdible para los amantes del rock pesado. El viaje final de Black Sabbath por América Latina comenzará el 16 de noviembre en México, para continuar después por el sur del continente. La verdad, una oportunidad única, así que hacerse el espacio los fanáticos del rock pesado y del rock en general para estar el 19 de noviembre en este gran recital. Cae además día sábado, así que pueden viajar el viernes, el sábado disfrutar de estas leyendas del rock y el domingo pueden volver a sus trabajos. La verdad, vale la pena. De lo que pronto será una leyenda de Black Sabbath, escucharemos el tema Paranoid, canción que es parte del segundo álbum de la banda, originaria de Birmingham y que lleva el mismo nombre. Y enseguida vamos a escuchar algo del grupo que ese día serán los teloneros de Black Sabbath. Me refiero a Rival Sons, agrupación estadounidense formada en el año 2009 y que cultiva el hard rock y el blues, integrada por Jay Bushman en la voz, Scott Holiday en guitarra, Robin Everhart en bajo y Mike Milley en batería, teniendo la fecha 5 discos de estudio. De ellos vamos a escuchar el tema Pressure and Time, del álbum del mismo nombre del año 2011. Préstenle atención porque es una banda bastante buena. Entonces, vamos a hacer un orden como si fuera el recital. Primero vamos a escuchar a la banda telonera con su tema Pressure and Time, de la banda soporte Rival Sons. Y luego, el plato fuerte, la leyenda viviente de Black Sabbath, su tema Paranoid. Y recuerden, los podrán ver en vivo en Chile el próximo 19 de noviembre, pero antes los escuchamos en Paraíso Infernal. We'll be right back. Bien, escuchamos entonces un ágape de lo que será el gran recital de End con la despedida de Black Sabbath de los escenarios, que los traerá a Chile el 19 de noviembre junto a la banda Rival Sons, que por lo que escuchamos tiene algo de Led Zeppelin y también de Black Sabbath. De seguro va a ser un evento imprescindible con dos muy buenas bandas. Y ya que estamos en esto, sigamos entonces con quienes han anunciado visita a nuestro país. El 25 de mayo, en Blondie, en Santiago, va a tocar suelo nacional la banda finlandesa de metal Amorphis, formada en 1990. Inicialmente fue una banda de death metal, derivando posteriormente un estilo propio más progresivo y melódico. Formada en la actualidad por Tommy Johnston en voz, Esa Holopainen en guitarra, Tommy Koivusaari en guitarra, Nicholas Elbowry en bajo y voz secundaria, además de Santeri Kallio en teclados y Jan Resenberg en batería. Tienen 12 álbumes de estudio a la fecha, pero no estarán solos. Los acompañará la banda nacional de Doom, originaria de Temuco y formada en 1998, Lapsus Day, una muy buena banda integrada en la actualidad por Julio Leiva, Rodrigo Poblete, Luis Pinto y José Agustín Bastías, y que ya tiene 5 discos a su haber. Entonces, al igual que lo hicimos con Black Sabbath, en el orden que será este importante y potente recital del 25 de mayo, escucharemos primero a los nacionales Lapsus Day y su tema The Cry of Making, del disco del año 2013 titulado Sadness Reflection, y luego a los finlandeses de Amorphis y su tema Death of a King, del álbum del 2015 Under the Red Cloud. Lapsus Days y Amorphis en Paraíso Infernal. We'll be right back. Continuamos en Paraíso Infernal luego de escuchar estos dos poderosos temas y seguimos con buenas bandas. En este caso nos vamos a trasladar hasta Francia, específicamente a Bayona, para escuchar a la banda Gojira, formada en 1996 e integrada actualmente por Joy Duplantier como vocalista y primera guitarra, su hermano Mario Duplantier en la batería, Cristian Andreu en la segunda guitarra y Jean-Michel Lavadier en el bajo. Según la crítica, el sonido de Gojira no es fácil de clasificar, ya que toma elementos de varios géneros como el death metal, el thrash metal y el metal progresivo. Gojira toca un heavy metal técnico y rítmico, con baterías precisas, patrones rítmicos poco comunes y breakdowns, según la crítica. La banda también destaca por incorporar elementos atmosféricos al sonido y por componer algunas canciones instrumentales. Las canciones de Gojira tienen estructuras poco comunes y a menudo carecen del típico patrón verso-estribillo-verso. El estilo, además de Joy Duplantier, a menudo cabalga entre el hardcore punk y el death metal. Sus letras están principalmente relacionadas con el medio ambiente y la ecología y tienen a su haber 6 discos de estudio. De ellos vamos a escuchar un tema de su primer disco del año 2001 titulado Terra Incógnita, álbum conceptual que trata acerca de la introspección y de las relaciones entre la naturaleza y el mundo. De este disco vamos a escuchar el tema Deliverance y luego vamos a escuchar algo de culto, de una banda inglesa que cultiva el metal gótico. Nos referimos a Paradise Lost, formada en 1988 en Halifax, Reino Unido. Actualmente se encuentra integrada por Nick Holmes en voz, Greg McIntosh en guitarra, Aaron Eady en guitarra, Steve Empson en bajo y Adrian Erson en batería. Cuentan con 13 discos de estudio y de ellos vamos a escuchar un disco que, según la crítica y sus fans, es el mejor de la banda. Nos referimos en específico a Gothic, del año 1991, primer disco de metal que combinó las guitarras eléctricas con elementos orquestales, voces femeninas y solos de guitarra. Es en este disco de donde se inspirarían posteriormente grupos como Tristania, Theater of Tragedy y otros, siendo fundamental en lo que es este estilo. De este álbum escucharemos precisamente el tema Gothic. Recapitulando entonces, a continuación escucharemos en Paraíso Infernal primero a los franceses de Gojira y su tema Deliverance y posteriormente a los ingleses de Paradise Lost y su tema Gothic. Que lo disfruten. Oh, Estamos ya llegando al final de nuestro programa de hoy y para terminar dejamos una sección que ya es característica, la de revisar algunos buenos discos del pasado. Esta vez retrocedemos hasta 1976 para buscar dos producciones de las cuales escucharemos un tema de cada una. Partiremos con Aerosmith, banda estadounidense de hard rock formada en 1970 en la ciudad de Boston, Massachusetts, integrada por el vocalista Steve Taylor, al que se le unieron el guitarrista Joey Perry, el bajista Tom Hamilton, el baterista Joey Kramer y el guitarrista Ray Tabano en 1971. Este último sería reemplazado por Rad Whitford. Se les considera como una de las bandas que contribuyó a establecer el sonido del hard rock y del heavy metal entre los años 1981 y 1990. Ellos, el 3 de mayo de 1976, sacaron al mercado el cuarto disco de la banda titulado Rocks, que según la crítica es uno de los álbumes de Aerosmith más duros y puros, quedando en el lugar número 176 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. De este álbum vamos a escuchar el tema Nobody's Fault, una de las canciones más heavies del álbum y una de las canciones favoritas del guitarrista de Guns N' Roses, Slash, del líder de Metallica, Jen Hetfield, canción que también fue hecha cover por la banda Testament en su álbum de 1988 The New Order. También los pioneros de Slash Rock, L.A. Guns, contribuyeron con un cover de esta canción en el álbum de cover Riff The Cover Off. Y luego vamos a recordar otro álbum de 1976 que fue lanzado el 17 de mayo al mercado. Nos referimos a Rising, de la banda Rainbow, agrupación británica de hard rock y heavy metal, liderada por el guitarrista Richie Blackmore, el mismo que estuvo y vimos anteriormente en Deep Purple, que una vez que salió de Deep Purple fundó también la banda Rainbow, cuyo periodo de actividad tuvo lugar entre 1975 y 1984 y entre 1994 y 1997. Aunque originalmente estaba establecida por Blackmore y los componentes del grupo Elf, Rainbow sufrió varios cambios en su formación y ninguna de ellas grabó más de un disco. Presten atención porque en Rainbow, por ejemplo, estuvo el vocalista Ronnie James Dio, también Graham Bonnet, John Lynn y Dougie Whitney en distintas etapas. La banda además estaba integrada por una serie de instrumentalistas. Originalmente, su música mezclaba las letras épicas con el sonido del metal neoclásico, pero esta se volvió más comercial tras la marcha de Dio. En el verano del 2016, de este año, Blackmore retomará el proyecto para la realización de 3 conciertos, según se señala. Sobre el álbum, sobre Rising, podemos decir que es el segundo disco de estudio de la banda, que se ha transformado en una pieza clave dentro del heavy metal neoclásico, con líricas de carácter épico, riff y melodías densas, una de las más impresionantes portadas y una de las mejores formaciones que se pueden recordar, con Richie Blackmore, Ronnie James Dio, Tony Carey, Jimmy Bain y Cozy Powell. De este gran disco vamos a escuchar el tema Stargazer, uno de los temas más reconocidos de Rainbow y considerada su mejor canción. Entonces, para terminar el programa de hoy, recordamos dos joyitas de 1976. Primero, del álbum Rocks de Aerosmith, el tema Nobody's Fault. Y cerramos la edición de hoy con Rainbow y su tema Stargazer, del álbum de 1976 Rising. Nos despedimos con dos temazos en Paraíso Infernal. Nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa.